Está en la cama y no puede dormir. Cuando cierra la mirada siente que hay una araña en su nariz. El niño grita: mamá, ¿dónde estás que no te veo? Me duele la garganta, tengo la noche aquí dentro. Me da miedo la almohada, parece arena de playa. Y debajo hay alguien enterrado que me llama. Dame una cucharada del jarabe milagroso del doctor Grillo, del doctor Grillo. Ya sé que solo es agua con azúcar, pero me quita el frío, me quita el frío. El niño tiene un beso que nunca ha dado a nadie. Lo tiene tan metido que se le ha llenado de sangre. Su manta es un océano sin sol. Le sobresalen los pies como dos aletas de tiburón. Hoy le ha dicho el corazón que metido en el colchón hay un barco a la deriva que no encuentra la salida. Hoy le ha dicho el corazón que metido en el colchón hay un barco a la deriva que no encuentra la salida. Dame una cucharada del jarabe milagroso del doctor Grillo, ya sé que solo es agua con azúcar, pero me quita el frío, me quita el frío. El niño está en la cama y a su lado la pared. Aunque cierre la ventana sigue soplando el viento junto a él. El jarabe milagroso del doctor Grillo. El jarabe milagroso del doctor.